dar la invitación al sentimiento. Que esta historia entre tú y yo se escribiría con deseo. Amigos con derecho, que no se compromete nada. Prometimos no exigirnos nunca nada. Que lo nuestro iba a ser tan solo sexo y no palabras. Amantes en la cama y fuera de ella amigos, nada más. Prometimos darnos gusto cuando nos queden las ganas y entregarnos al amor sin compromiso y sin previo aviso, sin ir más allá. Es el DAS.